de las personas que estaban recuperando las tierras en abasto. Buenas noches, doctor Rodríguez, ¿cómo le va? Marcelo Modio le habla. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, bien. A ver, ¿cómo cuénteme lo que pasó, cómo fue lo de hoy? Bueno, la cuestión en relación al tiene que ver con mi detención fue que recibí un llamado a una persona que asistía, era porque estaba corriendo de los disparos de la policía y me pide asistencia jurídica, digamos. Me dice, por favor, vení, esto es una masacre, ayúdanos. Así que bueno, concurrí al lugar de los hechos para noticiarme de la situación y concretamente a la comisaría de Abasto. Y bueno, ahí me encontré con una innumerable cantidad de agentes policiales y fue ahí cuando, bueno, se produjo una situación en la cual no me dejaban avanzar, no obstante que estaba fuera de la zona de exclusión del desalojo. Y bueno, ante mis reclamos pertinentes, el jefe del operativo, el comisario mayor, dispone, le da la orden a otra persona para que me corra de ese lugar. Para que me corra de ese lugar. Uh-huh. Y bueno, en ese momento, entre discusiones, intercambio de palabras acerca de los motivos de mi presencia, observo que están arrastrando a una mujer de la cabellera y trato de asistirla. Y bueno, eso realmente produjo el enojo de este agente. Era, digamos, una situación muy violenta. Doctor, y bueno, usted se dirigía a patrocinar a una persona en ese momento. Iba a ejercer mi profesión, que es la de abogado, y era requerido, y no solamente eso, sino que había otras personas que yo conocía del lugar que asistía en el marco de las causas que se desarrollaron en distintos fueros. Buenas noches, doctor Rodríguez. Le habla Pablo Ríos. Le quería esto aclarar. ¿A qué hora sucedió todo esto? Digo, sin ánimo de que sea una pregunta muy sumaria, ¿no? Pero digo, ¿esto sucedía a qué hora? Esto sucedió a plena luz del día, a las 8 de la mañana. Pero bueno, digamos, rodeado en la totalidad de personal policial. Fui posteriormente reducido por más de 5 agentes policiales, pero bueno, sí, fue realmente un día muy negro para la justicia, realmente, porque el derecho es intercambio de razones, y lo que faltó ahí fueron razones. Claro. Hubo un exceso de violencia. Doctor, no solo hacia una consulta, persona, sino hacia otras personas. Sí. Doctor, ¿usted recibió alguna comunicación del Colegio de Abogados, digamos, manifestándose de alguna manera preocupados al menos por este tema? ¿Cómo? Sí, no solamente recibí unas manifestaciones de apoyo, sino que también sé que durante el día de mi detención fueron y se dirigieron hacia el juzgado interviniente a efectos de que diera curso a los habeas corpus que habíamos presentado y también de que, digamos, tuviera una asistencia jurídica, pero fueron desoídos sus intervenciones. Pero seguramente la semana entrante habrá algún tipo de manifestación formal al respecto. Perfecto. Doctor, contamos con usted durante la semana, si es posible durante la mañana, para que nos siga alimentando de la cuestión desde adentro. Le agradecemos desde ya haberse comunicado con nosotros y lo saludamos y lo apoyamos en toda la lucha que está dando. Es muy importante que un abogado se pueda hacer cargo de defender los derechos de los más desprotegidos. Así que bueno, desde acá todo nuestro apoyo, desde Bruce Obrero. Bueno, muchas gracias, y para mí realmente es un honor y realmente alimenta mi corazón y mi alma y mi espíritu poder ayudar a los sectores más vulnerables. Y bueno, allí estaré, no obstante esta mala experiencia, donde me convoque. Que tengan buenas noches, entonces. Tiene una para contar, doctor. Así que le mandamos un abrazo fuerte de acá. Bueno, igualmente, gracias. Gracias a usted. Bueno, hablábamos entonces con el doctor Adrián Rodríguez, era representante de las personas que fueron detenidas, de uno aparentemente, por lo que decía el doctor, de que fueron detenidos ahí en Abasto.